Otra vez en el aire, seguimos con el programa Trabajadores en Radio Semilla. Estábamos charlando con el compañero Pato, de acá del espacio de salud, que también funciona en IMPA, y además concurrente. Residente. Dale, no le bajes la. Que si no, no cobre un mango. Nos cuesta, pero por lo, sí. Por lo menos se te acumula, si no, sí. Ni un mango. Recién estamos escuchando un audio, el audio del 19 y 20, uh-huh. más precisamente del 20, porque termina con la renuncia de la Rúa. No queríamos dejar pasar esta fecha sin por lo menos hacer algún pequeño recuerdo de lo que fueron ya 12 años, ¿no? Y la heroica jornada que la ciudadanía vivió, hizo, que digamos, ante el estado de sitio declarado por De la Rúa, la ciudadanía hizo caso omiso al mismo y salió a defender los derechos. Y bueno, y después el famoso que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que lamentablemente se replegaron, pero volvieron muchos de los que había. Así que, pero bueno, fue un hecho muy importante en el que la ciudadanía mostró que realmente puede exigir y puede lograr lo que quiere cuando se une. ¿Cuántos años tenías vos, Patricio, en ese momento? 15. Estaba terminando tercer año del secundario. ¿Y tenés algún recuerdo o algo? ¿O escuchaste? Se me superponen con las imágenes de Racing Campeón, mirá. Que coincidió el mismo año. Sí, fue un par de semanas antes. No soy de Racing, ¿eh? Bueno, pero era gente en la calle. No, tal cual. No, sí, tengo las imágenes bastante grabadas. Lo que charlábamos un poco recién en el corte, bueno, por ahí la participación política que yo tenía en ese momento era prácticamente nula, entonces la forma en que lo transité también va un poco en ese sentido, de decir, bueno, qué bárbaro lo que está pasando, una cuestión muy intuitiva de lo injusto de un sistema capitalista que genera este tipo de cosas, pero sin poder ponerlo demasiado en palabras, digamos. Después con el tiempo, bueno, entrando en la universidad y empezando a militar y demás, empecé a darle otro sentido a todo eso que había quedado bastante grabado, y bueno, ahora lo puedo hacer por ahí un análisis retrospectivo y sobre todo aprovechar todo lo recorrido hasta ahora como para pensar hacia adelante, vamos a empezar a actuar y a intentar cuando vos transformar dijiste las cosas. Asamblea, nosotros nos llamamos asamblea de concurrentes y residentes. Uh-huh. ¿Tendrá algo que ver con el peso que tomó esa palabra en la realidad de aquellos años? Asamblea, la reivindicación de que todos juntos charlamos, discutimos y resolvemos. Mira, yo si lo pienso más para atrás todavía, la verdad es que voy a empezar a hacer más agua. En principio te diría que antes del 2001 yo no recuerdo tanto que se utilice la palabra asamblea, pero era muy chico, así que por ahí estoy metiendo la palabra. Pero me parece que es una palabra que ha sido revalorizada. De todas maneras, como sucede todo en este sistema, es muy fácil vaciar de contenido las palabras. Entonces hay que estar como muy atentos todo el Pato, tiempo. Pato, yo te quería preguntar, vos en todos estos años, ¿qué encontrás de rémoras, de cosas que hayan quedado o que estén a partir del 2001? ¿Pudiste detectar cosas en la universidad, en las organizaciones nuevas? Bueno, es muy difícil porque yo en esa época no estaba en la universidad. No, entonces, digamos, mi inicio en la facultad, en la universidad, ya es post-2001. De todas maneras, un poco por lo que veo, otro poco por lo que me cuentan por ahí compañeros que han transitado, uh-huh, también la época pre-2001, En algunas cuestiones de la forma de organización política que se van dando a nivel universitario, la cuestión más autonomista fue tomando como bastante fuerza esta cuestión política, un poco más alejada de los partidos políticos, que igual en los últimos años volvió por ahí a ir menguando un poco, porque bueno, los partidos políticos tradicionales han tomado mucha fuerza en los últimos años de vuelta, pero bueno, hay como algunos latigazos así que quedan de eso, que tienen que ver con actividades asamblearias que, digamos, periódicamente siempre hay alguna situación así emergente que hace que la gente salga, se organice. Uh-huh. En la universidad pasa exactamente igual. Pero bueno, cuesta como juntar las fuerzas y tomar uh-huh. un poco más de potencia en ese sentido para poder generar un cambio un poco más real. Es como muy defensiva la acción política en ese sentido, uh-huh. me parece a mí. No, porque en un momento dado te lo preguntaba, porque en un momento hubo como un debate y de alguna manera sigue vigente, ¿no? Si es que quedó algo de eso o si es que, digamos, eso fue una cosa así que explotó, que uh-huh. Y luego fue, digamos, quedaron apenas cenizas, ¿no? Y es interesante, o sería interesante, el debate alrededor de lo que qué efectos, ¿no? Así como hubo una serie de cosas que anunciaron de alguna manera eso, porque uh-huh. tampoco es que fue de un repollo, ¿no? En la sociedad, o sea, venían una serie de cosas como el movimiento piquetero, venían, digamos, ciertas hastío en la sociedad respecto de prácticas muy corruptas, ¿no? Así como fue producto de eso también, hubo muchas cosas que quedaron y tal vez hoy no las identifiquemos claramente, pero son producto de eso, ¿no? Sí, yo creo que digamos, han quedado muchas experiencias que siguen existiendo, uh-huh. que siguen accionando, pero pequeñas. Uh-huh. Pero sí me parece también que digamos, lo más masivo de toda esa acción lamentablemente fue cooptada por la, uh-huh. los grandes partidos, digamos. Es la lectura que hago yo, uh-huh. por ahí es un poco pesimista, pero de todas maneras pienso que existen muchas experiencias, si bien pequeñas, y que en algunos casos, por ejemplo, lo que implica el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, la Red Nacional de Medios Alternativos, que se siguen recuperando hoy. Que logran armar una red. Claro. Estamos aquí, es decir, tal cual. El espacio de salud donde vos trabajás y es lo que te gusta, está en una empresa recuperada, el lugar donde Radio Semilla funciona, donde está Barricada TV, donde están los bachilleratos populares, y desde ese lugar me parece que sí, universidad, es un espacio producto de esa época, tal cual. Claro, desde ese lugar sí me parece que hay como ha habido logros muy importantes y que siguen construyendo. Lo que sí me parece como que hay como una disputa muy importante, yo creo, contra la política tradicional. En lo político, que hay, decís vos, hay que, sí, yo creo que como que los grandes partidos están demasiado enquistados dentro de lo que es el funcionamiento del sistema capitalista, y me parece que los movimientos por ahí que van un poco por afuera de eso, más desde un lugar de la autonomía, tienen otro potencial transformador que no tienen los partidos tradicionales. Claro, que todavía... Igual, aclaro, esta es una lectura mía, sí. Pato, y no de la Asamblea de Residentes y Concurrentes, que por ahí en las discusiones estamos un par de pasos atrás. ¿Y esa asamblea como ser es bastante democrática? No es todo lo que, digamos, es democrática en el sentido de... Es democrática en el sentido de que todos quienes la conforman tienen el mismo peso, es una asamblea en ese sentido horizontal. No es todo lo democrática que nos gustaría, considerando que la representatividad que tiene es de una pequeña parte de las residencias. Hay residencias que son por ahí las más tradicionales, las más explotadas, que son las quirúrgicas, cirugía, ginecología, clínica médica, que son especialidades donde hay tanta opresión, tanta explotación, que la gente en realidad termina, no se va a ir a ninguna asamblea, quiere ir a dormir, digamos. En ese sentido, claro, la representatividad es escasa. Sí, y ahí es una pata que hace muchos años que estamos intentando mejorar, y la verdad que cuesta bastante, porque aparte viene con toda una cuestión previa a nivel universitario, una bajada de línea desde lo que implica el sacrificio, el dejar de vivir para aprender, para ser un gran médico, que después es muy difícil de desarmar. venís con toda esa carga que del sacrificio, y la gente entra muy convencida de que para ser un gran médico tenés que sacrificarte al máximo, y si dejás de hacer guardias te formás menos. Entonces es como es una doble lucha, vos luchar contra el sistema, claro, capitalista, y luchar contra la autoexplotación. La autoexplotación, eso, que en realidad es parte del sistema capitalista, digamos. Sí, pero también hay una cosa cultural, ¿no? En eso es un poco, me hace acordar a cuando los maestros se nos consideraba apóstoles. Entonces era un apostolado. Hasta que dijimos que somos trabajadores de la educación. Y los trabajadores de la salud están bastante posicionados en ese mismo lugar. Hay que dejar el apostolado ese y considerar que uno tiene derechos. Claro, exacto. Hoy hemos tratado, sobre todo con el primer compañero, los problemas de los precarizados, el trabajo tercerizado, el trabajo eventual. Ustedes son un ejemplo de eso también, de trabajo precarizado, no los reconocen como trabajadores, etcétera, etcétera. Y en estos días también hay una noticia que no me gustaría que la dejáramos de lado, es... Ustedes saben que hay que el trabajo de los call centers es uno de los trabajos de este siglo, 21. Que telemarketer. Exactamente. Y hubo un intento de hacer una ley, se presentó una ley, inclusive en el Congreso y todo, y desgraciadamente en estos últimos días, en una entrevista que le hacen al gobernador Alperovich, Tucumán, ahora es el jefe de gabinete. Ah, no, el de Tucumán. El de Tucumán. No. Me equivoqué con el que tenemos de gabinete. Sí, Chaco. Termina en CH. Con Ich. Sí, sí, es Ich, como pariente. Dice este buen gobernador en su reportaje, que vino a Buenos Aires ahora estos días, y dice que logró en su viaje a Buenos Aires que no se trate en el Congreso Nacional el proyecto con el que se pretende mejorar la situación laboral de los concertos. ¿Por qué dice entre eso? Las nuevas regulaciones se apunta a una jornada laboral de 6 horas. Sobre su reunión con el jefe de gabinete de la Nación, que dice Alperovich, manifestó que hablaron de esa ley que habían diputado, que nos podía perjudicar. Está hablando de la provincia de Tucumán. Ya Capitanich sabe el perjuicio que nos ocasionaría, y le hicimos saber de nuestras preocupaciones. Por supuesto que nuestros senadores y tucumanos no apoyarán esa iniciativa. Con los call centers tenemos, lo dice como una conquista, más de 7.000 empleos en Tucumán. Explotados, digamos. A ver si se van los call centers después de la ley, ¿no? Y se quedan 7.000 despedidos. Va a ser por un problema de reclamo de derechos. Además, Alperovich subsidia con dinero estatal el funcionamiento de call centers, porque además reciben dinero de subsidios estatales por tomar gente. ¿Cuántos call centers tendrá? Qué terrible. Bueno, dice que hay 7.000, según esta nota, dice que hay 7.000 en, sí, hablando de igual, trabajo precario. Y el jefe de gabinete echa la ley, echa la trampa también. Hay que ser como muy cuidadosos también con eso. Pongo un ejemplo que es el que nos toca a los residentes bastante de cerca. Por ley nosotros, por ejemplo, no podemos hacer más de 36 horas de guardia por semana. O sea, una guardia de 24 y una guardia de 12 horas, o tres guardias de 12 horas. Por ley. O sea, hay una ley que dice que no podemos trabajar más de eso, y sin embargo hay gente que trabaja el doble de esa cantidad. Digo, como para estar muy atentos, que como esta cuestión de la democracia es algo que como que se defiende todo el tiempo, digamos, a cada minuto. Y que no hay que quedarse con el... Porque muchas veces, a mí, por lo menos una lectura que yo hago, es que las leyes a veces terminan como aplacando. Te doy la ley, que supuestamente reivindica un montón de cuestiones, y después es muy difícil incluso sostenerlo, digamos. Las leyes, yo tengo entendido, no llegué a la primera parte de la entrevista, pero tengo entendido que las leyes laborales en Argentina están, en algunas cuestiones, bastante bien posicionadas, claro. Y sin embargo después en la el práctica... El problema es, claro, es la defensa, por un lado, el conocimiento de la ley, en primer lugar, la defensa por los trabajadores, porque nadie regala nada, y luego los controles estatales, que son muy precarios en muchos casos, entonces, o son insuficientes, como las multas, digamos que les hacen cosquillas a los tipos, prefieren pagar las multas y continuar con las irregularidades, porque es un Estado capitalista. Claro. Exacto, o sea, la ley no lo es todo, obviamente, pero es una parte que te posiciona para poder pelear mejor, para que se cumplan. Y ahí vamos a una cuestión esencial, que es la organización en los lugares de trabajo. Tal cual, ¿no? Sí. Es decir, porque ningún trabajador solo probablemente pueda, digamos, se puede defender, pero le va a ser mucho más difícil, está mucho más expuesto al despido. Uh-huh. Pero con la organización y con las leyes, ya cambia, ¿no?, la cosa. Uh-huh. Sí, y la organización es fundamental. Es fundamental y es también hay un gran atraso, ¿no?, que tenemos. Por muchas razones, pero bueno, es otro punto para insistir. Sí, bueno, nos está mostrando el reloj la compañera. Sí, pero hay un tema, el tema de esta situación que están viviendo los compañeros en el acampe, en la fábrica textil, me parece que no lo podemos dejar al margen porque es muy grave. Y vos tenés la información, Pilar. Por supuesto. Que además, desgraciadamente, aunque no lo planeamos así, el tema de hoy ha sido trabajo precario. Sí. Trabajo precario, sí. Como zafar un poco más. Bueno, el audio que vamos a escuchar ahora, que es de un compañero que se llama Charlie, de una textil de acá de Chacabuco, que están haciendo una vigilia frente a la fábrica. Parque Chacabuco. Acá en la Parque capital. Chacabuco, perdón, de Parque Chacabuco. Conocemos la situación en el CESAC donde estoy trabajando. ¿Cómo? Que conocemos la situación de los textiles. Ah, muy bien. Estamos, trabajo centro. En Cobo y Curapaligo, es a claro. 8 cuadras, 9 cuadras de Parque Chacabuco. Bueno. Y estamos todos los días bueno, viendo esta fábrica está ubicada exactamente en Sañartú y Doblas, uh-huh. En el barrio porteño de Parque Chacabuco. No tiene un nombre, nadie la nombra con un nombre esta fábrica, ni inclusive los laburantes sí. Que nosotros entrevistamos, pero lo que sí se sabe es que ellos elaboran, confeccionan para grandes marcas como Montan, Chiqui, Wilson y Prestige. En algunos lugares Pilar figura como la textil Mariel Bolo. Claro, el nombre de la dueña. Sí, o sea que es probable que esté registrada así en la empresa. Bueno, estos trabajadores, los vamos a escuchar ya, fueron despedidos luego de pedir que la dueña les abone los sueldos desde atrasados. Octubre y noviembre. Bueno, ¿los escuchamos? Sí. ¿Cómo empezó este conflicto? Es en una fábrica textil, ¿no es cierto? Sí, es verdad. ¿Qué es lo que hacen ahí? Y hacemos costura, hacemos ropa deportiva, pues es ropa de vestir, pues como chombas, remeras, vestidos para nenas. Ajá. O ropa para esquiar también. Ah, para distintas sí. Marcas, ¿no es cierto? Sí, para distintas marcas. Y muy conocidas, por lo que vimos en el... Son muy conocidas. Uh-huh. Son muy conocidas las marcas. Nosotros estamos desde esto ya había sido hace tiempo atrás ya esto. No es dicen esta semana, porque ahora con esta estamos nosotros una semana clavados acá. O sea, este momento, perdón, está cerrada la fábrica. Ahora sí está cerrada. Sí, ¿cómo empezó este conflicto? Este comenzó cuando yo, digamos, estoy trabajando acá en esta empresa 4 meses. Ajá, muy bien. Los 4 meses, el primer mes ya andaba medio tropezando, pero esto no viene desde ahora, nomás desde antes. Porque esta señora, Mariel, se llama Mónica Mariel Bolo, ya había hecho esto antes. ¿Es la dueña? Sí, es la dueña. Ella ya tiene antecedentes, ella. Es lo que más rabia me da, es que la gendarmería, tanto la policía, ¿cómo lo protegían a ella? Y a nosotros no. Sí, me da mucho coraje de que, la verdad, esta señora, yo pienso que metió mucho dinero para que tanto la gendarmería como la policía estén con ella y no con nosotros. Y los que son víctimas son ustedes, porque les deben sí. Desadeudan salarios. Mucho dinero, bastante dinero nos deben a nosotros. A mí me deben, yo te digo, así justamente todos mis compañeros nos deben, yo creo que debe llegar más de 1.000.000 de pesos, pero por ahí más. ¿Varios meses de salarios? A algunos sí nos debe. A otros les debe todo un mes. Les debe al aguinaldo, otros habían trabajado más de un año, otros 9 meses. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Nosotros trabajamos aquí como 95, cerca de 100 trabajadores. Cerca de 100. ¿Están todos en la misma situación? Todos estamos en la misma situación. Toda la semana hemos sufrido la calor, hacía frío, hemos dormido en la calle, otros no tenían ni dinero ni para comprarse ni un pan. Lastimosamente hemos tenido que vivir esa situación porque es lamentable, nosotros poquitos en esta situación, y a lo mejor cerca de las fiestas, la verdad estamos muy indignados, estamos totalmente dolidos nosotros, no sabemos qué vamos a hacer, estamos entre la espada y la pared. Perdóneme, ustedes, ninguno está efectivo, digamos, ¿en qué situación están con relación a la empresa? ¿Cómo? A ver. Claro, están contratados, están en negro, están efectivizados. ¿Sabe esto? Según la señora, sí. tenía su mano derecha, era un tal Enrique. Sí. Enrique y su esposo es un tal Ricardo. Sí. Usted entra a la página de YouTube, busca el nombre Mónica Mariel Bolo, sí. Sí. Y aparece ahí en internet. ¿Y cómo aparece? ¿Cómo qué, digamos? Ahí tiene fotos y hay videos y del día miércoles, cómo nos trató la gendarmería a nosotros y cómo lo defendió a ella. Cómo a mis compañeros de trabajo, cómo lo trató la gendarmería. Es lamentable. Ahora escúcheme, compañero, ¿por qué cerraron la empresa? Según ella, ya lo tenía todo planeado. Ella ya estaba escapando ya de acá, sin pagarnos. Esto ya lo había tenido planeado desde antes. ¿Y ella qué dice? ¿Cuál es el argumento? Ella decía que nos va a pagar, que nos va a pagar. Pero no había eso, no había. Era toda una mentira. ¿Pero por qué cerraban? ¿Porque no había más trabajo, según ella? ¿O porque se iban a otro lado? Lamentable, sinceramente no le podría decir eso, no sé por qué. ¿Nunca les dijeron a ustedes, nunca le explicaron las razones? No, jamás. Nosotros teníamos reuniones acá, en la misma fábrica, sabíamos reunirnos con todos los compañeros de trabajo. Sí. Y hacer reuniones, ¿por qué los retrasos de los pagos de los sueldos? ¿Por qué reclamamos cosas, pero... Y no lo cumplía. Le decían, le vamos a dar barbijos, le vamos a dar esto, le vamos a dar otra cosa. No cumplía, era solamente puro bla bla y no cumplía la señora. Y ya poco a poco, hasta yo mismo me di cuenta, esto se está yendo para abajo. ¿Ustedes nunca recurrieron al sindicato, digamos, no tienen ningún contacto de esa índole gremial que los proteja o que los asesore? Yo le voy a decir sinceramente esto. Sí. A mí... De los sindicatos, lamentablemente tengo que decir esto, que están parte de Mariel, de la señora Mariel, de la señora que lamentablemente nos ha tratado, sí. Nos ha botado como año la calle. Porque ellos iban a la fábrica, sí. Ellos están en conocimiento de esto. Sí, ellos saben. ¿Ustedes están en Soiva, en el del vestido o textiles? Vino Soiva, una vez vino acá, sí. Vino. Y dijo, mira, nosotros nos garantizamos que ahora, porque nosotros nos pagaban por hora. A destajo, claro. Sí, por hora nos pagaban. Sí. Nosotros trabajábamos 10 horas. Otros trabajaban 11, otros trabajaban 12 horas. Hay muchachos que trabajaban hasta 3 horas acá, por ganarse un poco más de dinero. Claro. Porque siempre boliviano ha sido muy trabajador. ¿Son muchos compañeros bolivianos? Sí, la mayoría sí. La mayoría. Hay peruanos también. Había argentinos también, sí. Había paraguayos también había. Ah, muy bien. Y entonces el sindicato tomó conocimiento, o sea, ¿sabe lo que está pasando? Sabe muy bien. Y sabe muy bien que también recibió mucho dinero para chamullarnos a nosotros, a todos los trabajadores de acá, de aquí, de la fábrica. Cómo venían y nos hablaban bonito, pero después no hacían nada. Absolutamente nada no hacían esa gente, la verdad. Yo hoy justamente vinieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijeron? Yo les reclamé a mis compañeros, ¿para qué reciben a esa gente? No está parte, no está al lado de nosotros, está al lado de la señora, de esa señora que nos estafó a nosotros, a todos los trabajadores. ¿Y no les dio ninguna respuesta? ¿El sindicato les dio alguna respuesta, alguna...? Nada, solamente la última vez que vinieron fue hoy. Hoy vinieron, anterior también teníamos nosotros, por eso estamos desde el día viernes, estamos aquí esperando el Ministerio de Trabajo. ¿El Ministerio de Trabajo conoce la situación? Sabe muy bien, y también sabe Canal Crónica estaba también. Pero no hay ninguna respuesta de nada. No, nada. ¿Cómo? Ayer fuimos nosotros al Ministerio de Trabajo. Fuimos a reclamar, somos las puertas del Ministerio de Trabajo. Pero no nos dieron Bolivia nada. Pero les tomaron, no, digamos, les tomaron la denuncia de la situación en el Ministerio. La mayoría de mis compañeros de trabajo sí habían mandado ya telegramas. Se habían mandado ya. La señora tenía audiencias que tenía que hacerlo allá en el Ministerio de Trabajo. No sabemos si se presentó o no. Según dicen que sí se presentó. Pero no, la verdad no sabemos si se presentó. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que nos paguen, que nos, no sé, estamos perjudicados, tenemos hijos, tenemos familias que mantener. Por supuesto. ¿Y cuándo fue la policía que actuó? El miércoles. El miércoles pasado. ¿Y cómo fue, digamos, fue llamado por la dueña, seguramente? Sí. ¿Los quiso desalojar? Sí, porque el día viernes, cuando ya la mitad de los compañeros se había motinado y la mitad estaba afuera, a los que la había ya había despedido a mucha gente de acá de la fábrica, lo que hizo la dueña es meter a la gendarmería primero para intimidarnos a todos los compañeros de trabajo que estaban aquí adentro. ¿Metió dentro de la empresa la gendarmería? Sí, y metió. ¿Había alguna orden de juez? No sé, la verdad nosotros no sabemos nada. ¿Y ustedes en esa situación se quedaron? ¿Cómo fue? ¿Fueron desalojados? ¿Volvieron a entrar? ¿Cómo o no salieron? Nosotros nos quedamos aquí adentro. Pero después vino un abogado. Un abogado vino y nos dijo que firmó con esta señora María, firmó diciendo, comprometiéndose a que les iba a pagar los sueldos, les iba a pagar los aguinaldos, todo. ¿Esa acta ustedes la vieron, digamos, la leyeron? Esa acta, según el abogado, dice que lo firmó. ¿Pero no se las mostró? No lo mostró. ¿Y el abogado de dónde salió? El abogado lo tengo, es una compañera de trabajo que yo creo que enseguida se va a acercar donde mí. Yo le voy a preguntar a ella. Y el abogado Pasquera, de no sé dónde era el abogado, no lo tengo tampoco el nombre bien así ahora, me olvidé el nombre, pero ya digamos ahora estamos con otro abogado y él está asesorando ya un poco. ¿Es un abogado que llamaron ustedes? Sí, nosotros, sí, de una radio boliviana. Ah, muy bien. Entonces, somos, por eso, muchos trabajadores. Hemos dormido en la calle, en el piso, ¿no? Nos hemos tendido cartones, nos hemos trabajado con nylon, otros sin dormir. Bueno, nosotros lo que le ofrecemos, digamos, es, nosotros vamos a difundir esto en nuestro programa, que es el martes, y por supuesto que estamos a disposición de ustedes. Le podemos dejar un teléfono, después nos comunicamos con ustedes para mail. ¿Ustedes tienen mail? ¿Tienen algún correo? No, por ahora no. No, por eso les digo, estamos en la calle, estamos, claro, aquí nosotros no nos vamos a mover acá. Bueno, hasta que nos den una buena respuesta, nosotros acá no nos movemos, si tenemos que luchar hasta las últimas, vamos a hacer. Muy bien. Bueno, todos los compañeros de trabajo. Y nosotros pedimos también a toda la gente que son trabajadores igual que nosotros, que nos apoyen. Seguro, seguramente. Sí, nada más que pedimos eso nosotros. Que nos den una buena respuesta. Bueno, nosotros reiteramos, sí, lo que podemos hacer es pasar esto en nuestro programa, tratar de difundirlo por nuestra radio, que es Radio Semilla, y bueno, quedar a disposición de ustedes por ahí. fui también el miércoles que pasó, grabaron en celulares muchos compañeros de trabajo cómo a la gente lo pisaba la gendarmería, cómo los trataba, cómo los protegía a esta señora Mariel, cómo los protegía, y no importaba si estaban con niños o no. Qué desastre, sí, permito, seguramente tendrá sus contactos. No, sí, hay compañeras que se tiraron debajo de la gendarmería, de los autos de patrullas ahí debajo, para que no se lo lleven a Mariel, porque tenían que pagarnos todos los salarios que nos debían. Esa gente, lastimosamente, se querían a matar, no queríamos que se vaya esa señora, para nada. Claro. Porque nos debían un montón de dinero a todos. Vamos a tratar de mantenernos en contacto y hacer lo que podamos, a ver que esta situación llegue a un buen término para todos ustedes. Nosotros pedimos que, a ver si la gente se puede solidarizar con nosotros y traernos alimentos, porque estamos en la calle. Muy bien, bueno. ¿Algún otro pedido quieren hacer en particular? O sea, ustedes están, entonces, ¿por qué no nos repite, digamos, qué necesitan? ¿Dónde están? Así pasamos el pedido de ustedes. Yo le doy la dirección. Sí. Yo le doy la dirección. Estamos en Sañartú y Doblas. Esto queda por la zona de Parque Chacabuco, entre la Avenida Plata y la Avenida Cobo. Sí. ¿Y quién es? Estamos en Sañartú al 600-07. Muy bien. Sí, ahí, en esa dirección estamos. ¿Y usted? Sí, porque estamos sin dinero, mucha gente ya no tiene plata, está sin trabajar, está abandonando a su familia por venir aquí a hacer vigilia en la noche. Nos turnamos, hay otros que ya están cansados, pero nosotros seguimos haciendo el aguante acá, seguimos haciendo porque no podemos dejarlo así. Muy bien. Y sabemos que esta señora, quién sabe, que también va a abrir otra fábrica también así, porque según me piden los vecinos, había sacado todas las máquinas. Había aquí más de 150 máquinas aquí en esta fábrica. O sea que está, es una especie de, aparece como un vaciamiento, ¿no? Pareciera. Sí, había aprovechado. A nosotros nos dijeron que el día lunes nos iban a cancelar. Había firmado eso con el abogado. Y nosotros salimos el viernes de acá con el compromiso, diciendo que el lunes nos iba a pagar a todos el sueldo, nos iba a liquidar a todos. Pero nosotros el día lunes regresamos al trabajo, ya estaban las puertas cerradas, no teníamos entrada. Había un cartel que decía, la fábrica se cierra por motivos de que los problemas del día viernes que había, y hasta nuevo aviso se abre. Pero esta fábrica no se iba a abrir, porque ya, dice, los vecinos ya comentaron que el día sábado, tanto el día domingo, había sacado esta señora todas las máquinas, había cargado en unos coches de mudanzas muy grandes. Claro. Por eso, la suposición yo le digo, yo le doy el nombre de Mónica Ariel Bolo. Sí. Y vamos hasta las últimas, hasta que, no sé, hasta las últimas vamos a nosotros, hasta las últimas. No nos vamos a dar por vencidos nosotros. Muy bien. Bueno, muy bien, compañero. Entonces, nos volvemos a comunicar. Mucha suerte y un gran abrazo. Y muchas gracias por el testimonio. No, gracias a usted por darme el espacio. Y solamente necesitamos apoyo, nada más. Apoyo, mucho apoyo. Y que hay muchos trabajadores que pasaron por la misma situación de nosotros. Bueno, entonces nos queda, digamos, pedir a todas las personas que estén, digamos, que hayan escuchado este testimonio, que como siempre les pedimos que rodeen los conflictos, porque los conflictos la mayoría de las veces no se ganan en la fábrica, sino que se ganan con los vecinos y con otros trabajadores que rodean estos conflictos, ¿no? Y sobre todo este en particular, que reviste características de mucho abuso, ¿no? Y te queríamos preguntar, Pato, que vos comentabas antes, para cerrar, comentabas que esta gente asiste a los lugares donde vos estás trabajando, ¿no es cierto? Sí, digamos, en general, buena parte de la población que consulta, por lo menos en el centro de salud donde trabajo yo, pero también sabemos que en general en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, tiene trabajos precarios, muchas veces en fábricas textiles, digamos. Son personas que en general trabajan, bueno, en pésimas condiciones laborales y también en una clandestinidad tan grande que en general ocultan esas situaciones, digamos. Es muy difícil que en un consultorio te vayan a decir, Se explayen, trabajo en tal lugar y me explotan mal. Uno por ahí lo va dilucidando a través de alguna pregunta, te esbozan alguna cuestión y lo vas sacando. Hay personas que vienen, por ahí te lo tiran más de manera liviana, como diciendo, bueno, trabajo 12 horas por día, y te lo dejan ahí. Claro. Pero después, bueno, uno por ahí indaga un poquito más y digamos, sabemos que son las situaciones que comentaban recién los trabajadores, digamos. Situaciones muy precarias de trabajo, de mucha explotación, muchas horas, poco descanso. Las condiciones de los lugares son muy malas también. Vos me preguntabas qué tipo de enfermedades puede traer, digamos, desde dolores crónicos de cintura, de cabeza, hasta por ahí lo que es el cliché de las enfermedades, de este tipo de situaciones laborales, que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, principalmente con la tuberculosis. Sí. En realidad, más que nada por el lugar de encierro, cerrados, ¿no?, con poca circulación, suele haber alguna persona que ya portaba el bacilo que contagia la tuberculosis, y en un lugar cerrado es el medio ideal para contagiar a otras personas. Mal alimentados, con las defensas bajas, las condiciones malas, poco descanso, digamos, es todo el conglomerado que favorece, digamos, el contagio de la tuberculosis. Pero después afecciones respiratorias, el polvillo puede traer otro tipo de afecciones también. Bueno, es como para hablar largo y tendido, digamos. Entendido. Lo que queríamos escucharte es la actividad que nos habías comentado. Exacto. De sí, médicos residentes, cuya asamblea nos comentaba. Vamos a movilizarnos el día jueves, este jueves, a las 12 del mediodía. Pasado mañana. Nos concentramos en 9 de julio y Corrientes, y ahí movilizamos cerquita al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, que queda en Carlos Pellegrini, sí, y Corrientes. Ah, Carlos Pellegrini y Corrientes. Exacto. Y la intención es más que nada concentrar dentro del Ministerio y hacer bastante barullo ahí, digamos, sí. ¿Y por qué nos repetís qué día, qué hora? Jueves 12 del mediodía, Carlos Pellegrini y Corrientes. Médicos residentes. Médicos residentes y concurrentes. La convocatoria en realidad está abierta a toda la sociedad, digamos, y a trabajadores de la salud de otros ámbitos, digamos, de planta y demás. Convocan en 9 de julio y Corrientes, y ahí está el Ministerio de Salud. Exacto. De la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Sí, en realidad es una de las locaciones, digamos. También tiene otra que está cerquita del SAME, pero nosotros vamos a movilizar ahí, que es un lugar un poquito más central. Más céntrico, y por ahí encuentra más resonanza, ¿no? Que se escuche y poco más. Explicárselo, claro, los transeúntes. Sí, sí, en general ese tipo de medidas nos han resultado mucho mejor que grandes movilizaciones a, por ejemplo, Plaza de Mayo. Es una medida local bastante acotada y dirigida. ¿Y ustedes qué pretenden? ¿Que ser recibidos? Sí, hace 2 semanas hicimos una movida similar, justito al lado, en el Ministerio del Plata, donde está la Secretaría de Hacienda. Concentramos unas 150 personas dentro de la institución. Logramos una respuesta, logramos que se avanzara en el cobro de un montón de residentes, más de 200, pero todavía sigue habiendo compañeros sin cobrar, así que la intención es hacer una movida similar. Uh-huh. Exactamente. O sea, el objetivo es el cobro de todos los compañeros. Principalmente es lo que más surge. Después, bueno, también la idea es profundizar, o por lo menos instalar el debate más a nivel social, de lo que implica las condiciones de trabajo en general, digamos. La sobrecarga de trabajo. Tal cual. Bueno, el tiempo se nos ha ido, desgraciadamente se quedaron varios puntos importantes en el tintero, ya los retomaremos. Y la otra actividad que tiene Radio Semilla, que también es muy importante para nosotros, es una radio abierta en el Parque Centenario, que está aquí cerca, el día sábado, para despedir el año, el día 21, que realmente es para conmemorar el 19 y 20, pero se nos da justo el sábado, no es una radio abierta de despedida del año. Y a partir de las 11 de la mañana, más o menos, vamos a empezar el programa, que va los sábados a esa hora. Fatality lo vamos a emitir desde el parque. Muy bien. esperemos que rodeados de vecinos y con el micrófono abierto a todos. ¿Qué parte del parque más? A todos los que quieran participar. ¿Qué parte del parque? Yo calculo que va a estar cerca de donde se ponen habitualmente, como ser cine libre. Perfecto. Por ese lugar. Por esa zona. Por esa zona, exacto. Bueno. Porque el parque es una buena pregunta, porque el parque es largo. Exacto. Y esperamos entonces que los vecinos agarren el micrófono y digan todo lo que quieran decir. Genial, buenísimo. Será hasta el próximo martes, que además vamos a hacer retransmisión del programa. Sí, porque es no vamos día a estar. 24. Día 24. Vamos a extrañar no estar, pero bueno, va a haber una retransmisión. Así que vía en página les diremos exactamente cuál es el programa que va. Y ustedes sí. Abren la página y ponen Radio Semilla en vivo, va a haber un programa, si pero no va a ser vivo. Y si mandamos las fiestas a cualquier lado y venimos igual. Venimos igual. Y bueno, vemos. Ahora lo discutimos, hacemos una asamblea. ¿Sí? Bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima a todos y felices fiestas. Felices fiestas. Que sean fiestas, reuniones por lo menos. Uy, amenas. Manu Chao no le pusimos. Manu Chao.